esa negra linda me tiene loco, que me come muy poquito a poco. Esa negra linda, linda me tiene loco, que me come muy poquito a poco. Negra Tomasa, ¿cuándo que te pasa cuando te veo con la raza? No me pasa, negra Tomasa, vete pa' la casa, sabes que estás bien sabrosa, me das calabaza. Negra Tomasa, atiendo que te pasa, tengo todo con la raza. No me pasa, negra Tomasa, vete pa' la casa, sabes que estás bien sabrosa, me das calabaza. Estoy tan enamorado de mi negra Tomasa, que cuando se va de casa, triste me pongo. Estoy tan enamorado de mi negra preciosa, que cuando se va de casa, triste me pongo. Ay, ay, ay, esa negra linda, linda, me tiene loco, loco, y que me come poquito a poco. Esa negra linda me tiene loco, que me come mi compa poquito a poco. Esa negra linda me tiene loco, loco, que me come mi compa muy, muy poquito a poco. Esa negra linda, linda me tiene loco, y que me come muy poquito a poco. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Mi negra linda, nunca me dejes. Tomasa, que cuando se va de casa, triste me pongo.